soy Juan Osvaldo Viana, el director de una radio comunitaria, soy locutor nacional de radio y de televisión, y bueno, tengo una radio pequeña en la provincia de Misiones, en la capital, en Posada precisamente, la 93.5, y con ella trato de apoyar a esta ley, porque en realidad me encuentro entre muchas otras de la República Argentina, entre los pequeños, donde los pescados más grandes tratan de comernos siempre. Por tal motivo nosotros venimos un grupo de la radio a apoyar para que la nueva ley se haga realidad y que se ponga en marcha ya. No hay otro tiempo que perder con esta ley que beneficia a mucha gente que realmente necesita. Y muy bien, porque en realidad son las radios comunitarias y el periodismo, ese pequeño periodismo que se hace en los barrios, son lo que suena en realidad. Nadie va a venir a pedir a Clarín a que le haga una visita de que en tal barrio se está haciendo una choripaneada, por decirte. Sin embargo, la radio comunitaria abarca ese mundo que ninguna radio de los poderosos puede hacerlo. Abarca la radio comunitaria. Por lo tanto, es por eso nuestro total apoyo a esta ley. Y necesitamos, porque la ley va a beneficiar a los pequeños y va a tratar de sacar a aquellos poderosos que hasta ayer circulaban libremente y absorbiendo a todos los medios, incluyendo mucha publicidad oficial y transmitiendo cosas que a veces, el caso del fútbol, a veces no está de acuerdo a la comunidad que más lo necesita.